Y el lunes ya tendríamos el debate. Lunes, martes y miércoles tenemos el debate de, el debate de juicio. Uh-huh. Y nada, invitar y convocar a la gente y también agradecer a toda la gente que nos vienen acompañando desde un principio. Agradecer a las diferentes organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales, pero a todos en general, agradecerles por el apoyo, porque sin ese apoyo no hubiésemos conseguido lo que se consigue hasta el día de hoy. Uh-huh. Pelearla desde acá afuera es otra cosa y es diferente a pelear una injusticia estando privado de su libertad. Claro. Nada, invitar y convocar a toda la gente que se puedan hacer presentes para el día del debate. Uh-huh. Diego, no sé si me escuchás bien como para que yo pueda hacerte alguna pregunta. Ah, bien, te quería consultar lo siguiente. Es una pregunta muy difícil de responder, supongo, pero está claro que lo que ustedes esperan es ser declarados inocentes. Pero, ¿qué crees que va a pasar? Y estamos con una incertidumbre, saber de que la justicia hoy nos sienta desde el lado del banquillo de la de acusatorio, o sea, sí, con incertidumbre, pero también seguro de que vamos con la verdad y de que la verdad tiene que triunfar, ¿no? Más allá de las herramientas, de las pruebas, de todos los que se hayan presentado. Y de, también teniendo en cuenta de que del otro lado no se tiene nada. Pero bueno, la justicia es así. Quiso llevarnos un debate y es lo que consiguieron. Uh-huh. Sin haber hecho una buena investigación, sin haber investigado desde el lado correcto, y no sientan igual. Pero bueno, con la fe de que todo va a salir bien. Uh-huh. Y poder estar victoria sobre todo esto, injusticia que venimos viviendo hace 3 años. Digo, queríamos estar, lo vamos a charlar más tranquilos en otro momento, como ya lo hemos sí. hecho, pero queríamos estar en el día de hoy, que sabemos que es importante para ustedes, porque van a ver todo el respaldo que han cosechado. Un abrazo grande y suerte en la jornada. No, un abrazo a ustedes y el agradecimiento desde ya, porque sin la difusión de ustedes no se hubiese conseguido que este caso sea tan conocido como hoy por hoy es. No son uno más del montón, como bien ya todos sabemos de que existe, pero que no son conocidos, ¿no? Es cierto. Un abrazo, saludos allí a Luz también. Muchísimas gracias. Y a la nena, que es casi protagonista de todas las notas que hacemos con ustedes, que está allí de fondo siempre. estuvimos charlando con Diego Romero. Junto a Luz Gómez van a afrontar un juicio por asesinato desde el día lunes en una causa armada. Bueno, lo mismo que con las Tosqueras, ¿no? Acá, en este caso, Diego y Luz tuvieron la suerte de caer con la gente de la Gremial de Abogados, con el Negro Suárez, y eso hizo que nosotros desde los medios alternativos comunitarios y populares nos enteráramos y comenzáramos a difundir el caso, pero hay centenares de causas como la de Diego y la de Luz que nos pasan por el lado y no nos damos cuenta. Digo, también como para que nosotros revisemos eso, ¿no? Obviamente no podemos estar en todas las situaciones para denunciarlas, hacemos lo que podemos, pero nos pasan un montón de historias por el lado y no nos damos cuenta. Y nada, hay que aprovechar nuestros medios para conseguir esta difusión.